Nintendo, en Casablanca mai. Chai, chakiandi periando. Yo solamente quiero una amistad con privilegio. Ya le dame tu calor. Yo quiero encender tu cuerpo adentro o en mi cuarto. Yo solamente quiero una amiga con privilegio. Ya le dame tu calor. Yo quiero encender tu cuerpo adentro o en mi cuarto. Mami sabe lo que yo quiero. Una amistad con privilegio. Yo quiero todo tu gistro en mi cuello. Yo quiero que comience el bellaqueo. Muévete, tómame como tú quieras. Mueve todo tu cuerpo como una fiera. También yo no quiero aguajera. Tampoco yo no quiero charle cuera. Muévete, botín en el cuarto para encender tu cuerpo. Mundo yo la mía sin ningún esfuerzo. Ropa anterior por todo el cuarto. La hora del sex, shadow jackeando. Botín en el cuarto para encender tu cuerpo. Mundo yo la mía sin ningún esfuerzo. Ropa anterior por todo el cuarto. La hora del sex, shadow jackeando. Yo solamente quiero una amistad con privilegio. Ya le dame tu calor. Yo quiero encender tu cuerpo adentro en mi cuarto. Yo solamente quiero una amiga con privilegio. Ya le dame tu calor. Yo quiero encender tu cuerpo adentro en mi cuarto. Seguimos en el bailoteo. Provoca que tu cuerpo se pegue a mi cuerpo. Que tú y yo un viaje con ritmo lento. Yo quiero que comience el bellaqueo. Muévete, tómame como tú quieras. Mueve todo tu cuerpo como una fiera. También yo no quiero aguajera. Tampoco yo no quiero charle cuera. Muévete, botín en el cuarto para encender tu cuerpo. Mundo yo la mía sin ningún esfuerzo. Ropa anterior por todo el cuarto. La hora del sex, shadow jackeando. Botín en el cuarto para encender tu cuerpo. Mundo yo la mía sin ningún esfuerzo. Ropa anterior por todo el cuarto. La hora del sex, shadow jackeando. Jackeando y perreando, jackeando y perreando. En Casablanca, Mike, Jai, el Shadow. Como le canto a las girlas.